Lágrimas de Carabaña. Los padres saben sentir por un hija regalo. Que si te vis aburría, cásate, pues hija ingrata.